Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buena tarde, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. Si no están en Barcelona, tendrán que seguirnos online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas comienza en este preciso momento, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 9 de diciembre de este año 2014. Nos vamos acercando poco a poco al final del año. Nos quedan, sin contar el programa de hoy, uno, dos, tres. Tres programas. Bueno, esto es Barcelona, pero también un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que lo pueden escuchar el martes siguiente en su repetición a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.cl. Radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Saludos a todas y todos los amigos de Sevilla, Andalucía o donde les escuchen desde Radio Almaina. Y Radio Arc en Turelló, Turelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Turelló los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No se olviden, mail del programa, no solo jazz@gmail.com. En esta parte del programa recordaremos a un personaje que en los años 60 marcó, digamos, un antes y un después en la música pop, después en la música rock y en otros ámbitos, pero de momento escuchémosle cantando una canción, cantando una canción que nos muestra un poco sus orígenes, desde dónde viene, cuáles son sus influencias. Las primeras canciones de rock and roll en la voz de nuestro primer invitado de hoy. She's my baby. Be-ba-ba-ba-lula, I don't mean maybe. Be-ba-ba-ba-lula, she's my baby. Be-ba-ba-ba-lula, I don't mean maybe. Be-ba-ba-ba-lula, she's my baby love, baby love, my baby love. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the one who be Un clásico del rock and roll, Viva Pulula. Habrán reconocido la voz seguramente, el señor John John Lennon, que saltó a la fama, y esto también es raro que la gente no lo sepa, como cuarto miembro de un conocidísimo grupo inglés, ¿no? The Beatles. Con ellos, salta la fama. Desde aquellos comienzos en Liverpool y posteriormente, cuando aún no se llamaban The Beatles, y después cuando se fueron a Hamburgo en Alemania. Y en principio tenían el nombre de los Silver Beatles. Con ellos comenzó. Y la influencia, no solamente de John, sino también de Paul McCartney y George Harrison, era justamente estos hits del rock and roll de finales de los años 50, finales de los años 60. Esta grabación no es de los inicios, por eso digo, es una de las músicas que influenciaron al grupo en los inicios, y especialmente a John Lennon. Y lo grabó después, es un disco que John Lennon grabó después de la separación de los Fab Four, y lo recoge un disco que tenía simplemente como nombre Rock and Roll, con una foto muy bonita de John en plan rockero en una puerta, un portalón grandote, foto que se le tomó de jovencito justamente en Hamburgo, Alemania. Otro tema que él volvió a grabar en este álbum, Rock and Roll, y que corresponde a esas primeras influencias musicales de John Lennon. Well, it's Saturday night and I just got paid. Cool by morning, don't try to save. My heart says go, go, have a time, 'cause it's Saturday night and baby I'm feeling fine. I'm gonna rip it up. Jumping, I have a bow, gonna rock it up. Gonna rock and roll. Gone to the corner, pick up a sweetie pie. She's a rock and roll baby. She's the apple of my eye. I'm ready. Ready, ready, and I'm ready. Ready, ready, and I'm ready. Ready, ready, and I'm ready, ready, ready to rock and roll. Now the fat dog, the cat, and the dungaree dog. Headed for the gym to the sock hop ball. The joint tree, the jump, the cats are gone wild. The music really's in my dick, the crazy style. I'm ready. Shoes roll up, my baby jean. Got a rock and roll, baby, come on the scene. I jump to the left, I jump to the right. Gonna rock and roll through the early night. I'm ready, yeah, ready. I'm ready. I'm ready, ready to rock and roll. John Lennon. Yes. John Lennon en el estudio con Phil Spector. Ese controvertido productor musical, y este tema Rip It Up, Ready Teddy, un clásico también de los inicios del rock and roll, finales de los 50, comienzos de los 60. I don't expect anyone to believe this, but I am actually... La voz de John Lennon en una entrevista hace ya unas cuantas décadas en Londres. Do you like it? I certainly do. John. Yes, Bernice. John, you've written this book. Yeah, it's my book. Oh, that's Ringo's copy, but I wrote it as a teenager. And tell me about this, please, John, because it says in his own right, and this means quite something. Oh, he writes it himself. Wrote it. He's very ignorant. This is George speaking. It's George. This is my first trip to London. Oh, that's rude, that joke. Well, tell me your impressions of London, George. Yeah, well, it's very nice, you know. I thought there'd be more... Una entrevista que le hicieron a los Beatles en uno de esos primeros viajes que ellos hicieron a Londres para promover su música. Porque ellos prácticamente de Liverpool, un breve paso por Londres, pero cuando todavía no los conocía nadie. Y fue en Hamburgo donde ellos ya empezaron digamos, a tener un contacto más directo y con los escenarios y empezar a foguearse, ¿no? Empezar a coger tablas. Posteriormente regresan a Liverpool. Allí se encuentran, o un productor los encuentra, Brian Epstein. Y fue él que tenía una pequeña tienda de discos. Y había editado algunos grupos de Liverpool. Pero realmente... fue él quien descubre el potencial de los Beatles y quien les comienza a llevar la carrera ya como The Beatles. John Lennon en esta época ya saltamos otra vez a este disco Rock and Roll. John Lennon, él, a pesar de haber pasado por todas las diferentes facetas de evolución musical, él, después de la disolución de los Fab Four, los cuatro fabulosos, rindió más de una vez tributo a aquella música que le había marcado en los inicios de su juventud, por decirlo de alguna manera. Otro tema de aquel álbum, Rock and Roll, y esto es un montón de músicas. Only you can Only You, John Lennon. Un tema que popularizó un grupo vocal afroamericano en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por allí, por los años 56-57, The Platters, los Platters, como le llamaban en aquella época. John Lennon y el álbum Rock and Roll. Y curiosamente, creo que es hoy o ayer, posiblemente hoy, pero un día más, un día menos, y ya hablaremos de John Lennon. Vamos a dar un salto porque seguiremos con él un momento más. Ringo Starr, el otro miembro del cuarteto aquel fabuloso de Liverpool. Aquí está John otra vez. A single every 3 months, regardless of what the hell else you were doing, or what your family life is like, what your personal life is like, nothing counted. You just have to get those songs out. Now, Paul and I turned out a lot of songs those days, and it was easier because it was the beginning of our, relationship career. And career. Paul and I developed in public, as it were. We had a little rehearsal in private, but mainly we developed our abilities in public. But then it got... Hablando de aquel tándem fabuloso que formó con Paul McCartney, posiblemente los dos compositores más exitosos del siglo XX. Después, obviamente, en otros ámbitos musicales también hay grandes parejas de compositores que han compuesto temas fabulosos. Pero si nos centramos en el rock, en el pop, pues no hay realmente parangón con lo que hicieron John Lennon y Paul McCartney. Y lo que está explicando ahora, o que lo explicaba antes, era que ellos en los comienzos, digamos, todo lo que era la parte de composición y arreglos lo hacían prácticamente en directo frente al público. Esto antes de retirarse de las giras y dedicarse enteramente a trabajar en el estudio. Volvamos ahora a lo que les comentaba, el paréntesis. Ringo Starr, batería de los cuatro fabulosos. Al igual que los otros tres miembros del cuarteto, también llevó adelante una carrera en solitario. Y en un disco que él sacó el año 74, 1974, titulado Good Night Vienna, hace una versión de el tema que acabamos de escuchar. Curioso, ¿no? Only You. Y verán la diferencia. Esto es una versión muy, muy personal, muy particular de el señor Ringo Starr. Only You. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Espero que el sonido sea suficientemente bueno porque es de YouTube. Voy a buscar otro vídeo. Mientras tanto les dejo con John Lennon. Y esta entrevista y estos temas que están intercalados. She knows that I'll do it all night long, all right. Hey, hey. Hey, hey. Well, tell your mama, tell your pa, gonna send you back to Arkansas. All right. Bien, ya tenemos una mejor grabación, un mejor vídeo con este tema, con Ringo Starr, su álbum Vietnam, no, Good Night en Viena. Only You, el mismo tema que escuchamos anteriormente en la voz de John Lennon. Estarán recibiendo una buena señal, ¿verdad? Hay por ahí un desfase de los dos canales. Pero bueno, continuemos. John Lennon. Heidi, que nos está escuchando desde Estados Unidos, nos dice que a ella le extrañó que no haya mencionado ayer a John Lennon. No fue un olvido, sino simplemente en el programa de ayer. Bueno, podría haberlo mencionado, haber hecho una mención y haber dejado la presentación, lo que estoy haciendo hoy, pues justamente para hoy. Pero John fue asesinado, brutalmente asesinado, el 8 de diciembre de 1980, un par de meses después de haber cumplido 40 años. Esto en Estados Unidos, donde él vivía, en Nueva York, en aquel fatídico hotel, donde un joven, posiblemente, dicen, perturbado mental, con uno de los juguetes favoritos de los norteamericanos, un arma de fuego, un revólver, le disparó, creo que cuatro balazos, cuatro disparos que prácticamente ya le causaron la muerte, porque cuando llegó al hospital ya estaba muerto. 8 de diciembre del año 1900, se me fue otra vez la información donde está la fecha exacta. Mientras tanto, hay de fondo 1980, sí, perdón. Lennon nació el 9 de octubre de 1940, en Liverpool, obviamente, y fue asesinado en Nueva York, 8 de diciembre de 1980, un par de meses después de haber cumplido 40 años. Pues lo menciono hoy y lo estamos recordando con algunas de sus primeras grabaciones. Bueno, no primeras grabaciones, rectifico. Grabaciones que él hizo en el álbum Rock and Roll después de la separación del grupo, y que fueron esas músicas que le influenciaron a él en su juventud. Aún no hemos escuchado nada que él haya compuesto. Tampoco voy a poner temas con los Beatles, porque prefiero centrarme en la obra de John Lennon. Mientras tanto, escúchenle. Esta es su voz. Maybe not. So my hormones don't work the same, that's all. I don't know what I'd do. I guess I would die sweetheart if I don't get a kiss from you. Take out some insurance. Rock and roll, la música que influenció a los cuatro fabulosos en su niñez prácticamente, o una juventud muy incipiente. Volvamos al señor John Lennon. Y otro clásico. Mira cómo son las cosas. Quiero hacerles escuchar otro clásico en la voz de John Lennon, también de este álbum Rock and Roll, porque quiero hacer énfasis en esto. John, en el fondo, como decía antes, a pesar de todo el proceso evolutivo que tuvo, en el fondo era un rockero. Y así comenzó, y Yo creo que cuando uno es rockero de dentro a dentro, eso no se olvida jamás. Se lleva ahí como un sello. Stand by me, John Lennon. John Lennon, Stand By Me, otro clásico de la historia del rock and roll. And we shot the cover ourselves privately, and it wasn't, you know, we just set the got somebody. Saludo a María, que nos escucha desde Sevilla, y a Maite Chévere, que seguramente nos está escuchando desde Barcelona. Maite, saludos. María, espero que esté disfrutando de esta música. Y a Heidi, que la tenemos en la costa atlántica de los Estados Unidos. Pues sí, un día como ayer, 8 de diciembre, John Lennon fue asesinado. Había una controversia no hace mucho, porque según la ley penitenciaria en los Estados Unidos, bueno, y en todos los países es así, bueno, no. En todos no. Después de un tiempo hacer la condena, y si es por buena conducta sales antes, etcétera, y querían liberar al señor este, bueno, no le llamo señor, a Chapman. Y hubo una oposición bastante numerosa y enérgica en contra de la liberación de este personaje. Pero tampoco quiero poner el énfasis en aquel trágico episodio. Fue nos privó de una luz, de un compositor, de un hombre que le cantó al amor, al desamor, le cantó a sus hijos, a su mujer, especialmente a Yoko Ono, pero también tuvo una parte bastante política que en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, y durante la administración Nixon, le trajo bastante problemas, porque era justo, estaba él justo en el centro incandescente de la, bueno, estaba en Estados Unidos, no en Nueva York, de la guerra de Vietnam y los movimientos contrarios a esta guerra de Vietnam. Nixon lo tenía entre ojo y ojo, incluso lo hizo investigar y seguir por el FBI con el terrorífico, impresentable director de la CIA en aquella época, Edgar Hoover. Y es público y notorio esta posición política de John Lennon. Aquí lo tenemos: Power to the People. To the People, John Lennon, en plena guerra de Vietnam, haciendo activismo político en Nueva York, al lado de su mujer, Yoko Ono, evidentemente para los movimientos antibélicos y anti-Vietnam de la época, tener a un personaje como John Lennon en primera fila, pues eso le daba al menos les daba una visibilidad en los medios de comunicación bárbara. Y allí estuvo Lennon en, en la primera fila de aquel grupo de antibelicistas que pedían el cese de la guerra de Vietnam. Wives and children, and having gone through everything together, I'm singing to them. I hope the young kids like it as well, but I'm really talking to the people that grew up with me. I'm saying, here I am now. How are you? How's your relationship going? Did you get through it all? Wasn't the 70s a drag, you know? Here we are. Well, let's try and make the 80s good, you know? Because it's still up to us to make what we can of it. It's not out of our control. I still believe in love, peace. I still believe in positive thinking. When I can do it, I'm not always positive, but when I am, I try and project it. Well, overall, we're getting more and more positive, aren't we? Because we survived, that's the thing. You have to give thanks to God or whatever it is up there. The fact that we all survived. John Lennon y Yoko Ono en esta entrevista, pues hablando sobre esta postura, dice que él es partidario de la paz, sigue creyendo en el amor, pero él es un ferviente defensor de la paz. We're still wild, there's life, there's hope. Football players are doing it, right? Which we were doing then, which is projecting the future in a positive way. Now people are saying, no, you're naive, you're dumb, you're stupid. Okay, it might have hurt us on a personal level to be called names, but what we were doing, you can call it magic, meditation, projection of goals. Está hablando ahora de aquella época, después de haberse casado en Gibraltar. Esos días que pasaron en un hotel en Ámsterdam, si no me equivoco, en cama, protestando justamente por la guerra de Vietnam, en contra de la guerra de Vietnam. Fue un acto pacífico, un acto de rebeldía pacífico en contra de la guerra y en favor de la paz. Even Aldous Huxley and George Orwell, who produced 1984. You look into Orwell's life, it was all torture and this, that and the other, and he was brought up in a certain environment in a male-dominated... Posteriormente, en Nueva York, continuaron con esta campaña a favor de la paz. Y para esa campaña escribió esta canción. Two, one, two, three, four. Give peace a chance. Denle una oportunidad a la paz. Sort of nothing in the 70s, and it's going to the right. If everybody's going to panic and just react to an illusionary right wing that's going to kill everybody, well, that's what you're going to get. I believe that it doesn't have to be like that just because the guy has a right wing or supposedly has a different political view than other people. Now, personally, I've never voted in my life. How do you like that? Now, there's a Beatles book that was handed out on the 1964 tour, a book of photographs, and on the top of it it shows this young John Lennon in his usual big mouth way saying, "No phony politician's ever going to get through to me." Well, I take the phony politician out because I don't think all politicians are phony. I don't think all. I won't categorize even politicians now. Hablando de sus dos posturas políticas, él decía que ya desde el inicio, no sé si después lo hizo, pero no creo, viviendo en Estados Unidos, como ciudadano inglés no podía hacerlo, él nunca ha votado en su vida. Entonces está hablando ahora sobre las diferencias entre las diferentes fracciones políticas, derecha e izquierda. Hay un tema de John Lennon. Bueno, no es de él. O posiblemente fue él quien lo compuso, porque si en los inicios las composiciones estaban hechas a medias con Paul McCartney, poco a poco se fueron distanciando y cada uno escribía sus propias canciones, las llevaba al estudio y posiblemente los demás miembros del cuarteto contribuían a los arreglos, pero cada uno componía por su cuenta. Y también de aquella época, John Lennon no solamente estaba interesado por el tema político y además de forma activa, sino también en dentro de la lucha por los derechos humanos estaban también los derechos de las mujeres. En esa época combativas. Lo que ocurre es que estas luchas han ido evolucionando y han tomado otras direcciones, otras trayectorias, pero de todas maneras la situación de las mujeres en aquella época no creo que difiera en muchos aspectos de las mujeres de hoy en día. Estamos hablando del tema de desigualdad en oportunidades de trabajo, desigualdad en todo realmente, ¿no? Es decir, el papel de la mujer ha evolucionado, pero tampoco ha cambiado radicalmente. La violencia de género es una cosa de la cual se habla un día sí y el otro también. Hoy acaban, ayer decía que en las últimas 24 horas habían asesinado a dos mujeres y creo que hoy otra mujer fue asesinada por su expareja. Y a esta situación de las mujeres, John Lennon escribió un tema donde él expresaba su opinión respecto a esta situación. El tema en cuestión se titula Woman is the Nigger of the World. La mujer, y en este caso el término nigga, negro, es ofensivo, ¿no? Porque una cosa es decir negro, ¿no? Una de las formas de, ahora, políticamente correcto dicen afroamericano, pero negro, pero nigga es una palabra que era ofensiva. También ha ido evolucionando, y depende cómo se diga, puede ser una palabra cariñosa entre ciudadanos afroamericanos. Woman is the nigger of the world. Las mujeres son los negros de la vida, porque estaban prácticamente en la misma situación o peor que la población afroamericana entonces. Woman is the nigger of the world. yes, she is. Think about it. Woman is the maker of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, we say that she don't love it. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. You know, woman is the nigga of the world. Our children, and then we leave her flat for being a fat old mother hat. We tell her home is the only place that she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. This is the one that I can never remember, but you get the message anyway. You know that woman is the nigga of the world. Yeah, she is. If you don't believe me, take a look at the one you're with. Woman is the slave to the slave. Yeah, Connolly was right. Woman is the nigger of the world, y lo dice, grítalo fuerte, dice, las mujeres son las esclavas de los esclavos, dentro de una de las cosas que dice, grítalo fuerte, mira a la mujer que tienes a tu lado, mira a las mujeres que tienes a tu lado. Maite nos comunica, bueno, primero nos dice, el viento está en todo su poder. Silba en todos los tonos. Ya habían anunciado ayer que iba a haber una ventolera brutal hoy. Hay descarrilamientos y caídas de muros. Así que dice la gente que esté prevenida. Y después viene la noticia que tiene que ver con el último, lo último que tocaba con este tema de John Lennon, la violencia de género ejercida sobre las mujeres. Cada tercer lunes de mes se hace un acto en la Plaza San Jaume, aquí en Barcelona. Lo organiza la Plataforma Unitaria contra la Violencia de Género. Y me dice, aquí me pone, con la madre y su hija asesinadas al mes de junio, ¿no? Dice, y hasta el pasado lunes en Zamora, que fue uno de los asesinatos que hubo. Pero después han habido otros más. Y las dos niñas asesinadas por su padre en Asturias, ya son 65 las víctimas de la violencia contra las mujeres en el año 2014. Es intolerable, dice, que la crueldad machista siga existiendo. Desafortunadamente es así. Y no creo que este problema, desafortunadamente, vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Se requiere mucha educación de una parte, tanto por parte de los hombres como de las mujeres, una legislación que proteja más a las mujeres en el caso de que se encuentren ellas ya en el medio de una violencia familiar con su pareja o con su expareja, pero también una educación hacia los niños y niñas para que vayan aceptando y vayan tomando conciencia de que la violencia de género es intolerable y que no debería ser así. Así que en Barcelona, cada tercer lunes del mes se hace un acto en la Plaza Sant Jaume. Continuamos dentro de este recuento que estoy haciendo sobre John Lennon y recordando que un 8 de diciembre de 1980 fue asesinado enfrente de la puerta del hotel donde él vivía. Vamos a algo más personal de Lennon. Estaba casado en primeras nupcias con Cynthia, con la cual tuvo un hijo, Julian Lennon, y posteriormente todos saben Yoko Ono, y con Yoko tuvo un niño, John. Pero también esta relación pues tuvo sus altibajos y hubo un momento en que Yoko, pues prácticamente ella, hay muchas versiones de esta historia, lo echó de casa, no solo, sino con May Pang, una chica que era asistenta de Yoko, o de ambos, en la casa. Ella es de padres orientales, pero nació en Manhattan, en Nueva York. Y lo echa de casa como quien dice, bueno, mira, voy a mirar el mundo un poco fuera de aquí porque las cosas tenían que redireccionarse en la relación y a Yoko no se le ocurrió nada mejor que sacarlo de casa. Y se fue a California. Y entonces aquí hay una canción que no es de él, pero que él la hace suya, porque fue una época bastante dura para él, a pesar de que tenía a May Pang a su lado, que se convirtieron pues en pareja durante el tiempo que él estuvo fuera de casa, fuera de Nueva York. Y él canta este tema, que no es original, que se llama Nobody Loves You When You're Down and Out. Dice, era un momento como de, porque él tenía el deseo de volver al lado de Yoko. Ahí ya no entro. Y entonces canta esta canción. Nobody loves you when you're down and out. Se sentía abandonado. Dice, nadie me ama cuando estás deprimido y... Bueno, cuando estás deprimido y esas cosas. Nobody loves you when you're down and out. John Lennon. Thank you. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything. I got nothing to hide. But still you ask me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you is it's all showbiz. All I can tell you is it's all showbiz. Nobody loves you when you're down and out. Nobody knows you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you knife mine. I've been across the water now so many times. I've seen the one-eyed witch doctor leading the blind. But still you ask me, do I love you? What you say, what you say. Every time I put my finger on it, it slips away. Every time I put my finger on it, it slips away. Everybody's hollering about their own birthday. Everybody loves you when you're 6 foot in the ground. Nobody loves you when you're down and out. Era prácticamente una canción que John le cantaba a Yoko en un momento bajón, ¿no? De el hecho de estar fuera de casa, cuando él a lo mejor personalmente no quería estar fuera de casa, y de hecho no, así fue, a pesar de la compañía de Mary Punk, de May Punk. And as for George over here, George, what's going to happen to you? What do you think? When? Afterwards. Well, I'll have a wash and a shave and go to the show. Fine. El buen sentido del humor de estos cuatro chicos. Bien, y esa estancia en California se le conoce como The Lost Weekend. Fue un larguísimo, 18 meses en realidad, 18 meses, como haber salido de casa por un fin de semana, en este caso el tiempo que estuvo separado de Yoko Ono, pero un fin de semana larguísimo, 18 meses. Sí, se le conoce dentro de la biografía de John Lennon como The Lost Weekend. Hay un disco que él sacó en aquella época, algo de Bridges, estoy hablando de memoria, ¿eh? Es un disco que además es muy original en su versión de vinilo, porque es una foto de John Lennon con un montón de gafas todas puestas una encima de la otra, y la carátula se puede ir hablando, abriendo por secciones. Ya buscaré el nombre del álbum. Si no, lo importante es que en aquel disco hay un tema. Además fueron 18 meses loquísimos de John Lennon, total y absolutamente enloquecido y bebiendo, pero como un cosaco realmente, ¿no? Ahí con su amigo Harry Wilson, que le ganaba a la hora de beber. Incluso borracheras y peleas en salas de fiesta o en discotecas, terminaron expulsando más de una vez a John Lennon de algún sitio público. Y esta canción que vamos a escuchar ahora es una especie de celebración de aquella época, como quien dice, pues mira, lo que pase, ¿no?, a lo largo de la noche, pues pasará. Whatever gets you through the night, John Lennon. whatever gets through, whatever gets you through the night, it's all right. Justificaba todo lo que iba ocurriendo a lo largo de esos 18 meses en California. Aquel Lost Weekend de John Lennon. Tenemos una llamada, un segundo, les dejo con John. And we made a tape all night, and in the morning we made love as the sun came up. But we'd made this album's worth of sound together without consciously setting out to make something. That was the first togetherness. And we shot the cover ourselves privately, and it wasn't, you know, we just got somebody to set the camera up, took the shot, and put out Two Virgins. That was the start of the whole shebang. What are they doing? This Japanese witch has made him crazy and he's gone bananas. But what all she did was take the bananas part of me out of the closet more, you know, that had been inhibited by the other part. It was a complete relief to meet somebody else who was as far out as I was, you know, that was the real thing. Oh, now we'd like to have a commercial success. But when we made Two Virgins, we weren't worried about commercial. We just wanted to put out a statement of where it was at. You know, we wanted to share the thing. Naively. Well, not naively at all, because some people accepted it and a lot of people That's didn't. But the thing had an effect. That the fact that, you know, an Elvis Presley would take his clothes off and expose... Now, we had other shots for that cover, which made us look a lot more sexy and attractive. Believe me, you know, if you pose a certain way and you just do it like Looks this. Better. And there were a couple more shots that later came out in the calendar with the Live Peace in Toronto album, where we look a little more attractive as a couple in a star kind of way. But we deliberately chose the one where we were standing there, you know, in all our glory, like a little flab around the waist, the legs a little, you know, nothing pretty about it. We wanted to say, we met, we're in love, we want to share it. Mm. And it was a kind of statement as well of an awakening for me. Ahí too, tenemos, you know? a John Lennon. Y vamos a tocar un último tema y después vamos a pasar a recibir a los invitados que estaban afuera en la entrada de la radio, pero como no hay nadie más en este momento que yo aquí en el estudio, no escuché el timbre y ahí estaban, pero ya los tengo aquí. Entonces escuchamos un tema más que viene a ser como la vuelta de John Lennon y el retomar de su carrera. Just Like Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Time, no one was to blame. My no time. eso que están escuchando es música griega. Ya nos explicarán qué es, o, digo yo no sé, pero han traído los chicos, ¿no? Constantía, una de nuestras invitadas, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es música que trajimos, ¿ya? Es música griega. ¿Es música griega o no es música griega? ¿De dónde es esto entonces? Yo esperaba que me iban a traer música griega, pero es igual, da lo mismo. ¿Quién nos tiene que decir anda dando vueltas por aquí detrás sí, mío? La verdad es que sí. Fue el que dijo que no quería hablar. Tenemos también a Panos. Hola, Panos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acérquese un poquito más al micro. Sí. Así. Y en el otro lado de la mesa, Cristo. El Cristo, sí, buenas tardes. No, no digas el Cristo, por el favor. Cristo, no, soy un diablo, pero me llamaron Cristo. ¿Sí? Mis padres. Se equivocaron. Sí. Sí. Bueno, es que no sabían cuál iba a ser tu ya futuro, sabían, ¿verdad? Creo, ¿eh? Bien, entonces, música griega no es, pero... estos tres compañeros que hay aquí pertenecen al grupo antifascista por Grecia y nos vienen a hablar precisamente de la situación actual, que no es nada como para tirar cohetes. Hay un descontento que ya sabemos serio en Grecia, que viene producto de esta crisis, que en realidad no es una crisis, es una estafa, y ellos nos vienen a hablar de la lucha actual y de la situación actual de Grecia. Les dejo el micrófono, Constantía, para que tú nos vayas explicando el tema que nos traen desde el grupo. Bueno, en principio nuestra idea era empezar hablando desde el diciembre de 2008 y acabar hasta el día de hoy. Y primero de todo, bueno, darte las gracias por darnos este espacio, estos micros y, bueno, la oportunidad de poder explicar lo que pasa en el país, que no es nada agradable la situación y que lleva siendo así unos cuantos años. La idea de hoy era conmemorar un asesinato que tuvo lugar hace 6 años, el 6 de diciembre de 2008, de un alumno de 15 años en manos de un policía, de un guardia especial. Y a partir de allí, pues intentar explicar todo lo que hubo como respuesta a este asesinato, lo que se generó a nivel de la sociedad, las revueltas que hubo y que marcaron bastante el país. Se hablaba de una revolución en realidad, aunque no se llegó a materializar nunca. Pero que sí que cambió y sí que dio pie a que surjan nuevas iniciativas, a que la gente se organice. Y bueno, hoy día seguimos viviendo un poco los resultados de lo que pasó en 2008, que supongo que ya tanto vuestros oyentes como tú estarás al caso de la huelga de hambre que está haciendo Nikos Dromanos, una persona que está en la cárcel por una expropiación de banco y que estaba junto a Alexis Grigoropoulos el día que le asesinaron. Entonces, todo eso, claro, son cosas que están vinculadas una con la otra. De por medio hubo unos cuantos memorándums económicos, unas cuantas decisiones que acabaron pues pesando el pueblo griego. Y bueno, yo creo que no se puede explicar lo de hoy sin empezar de lo que pasó en aquel momento y el cómo fue cambiando la situación. No, por supuesto, claro. Las cosas que ocurren, que están ocurriendo ahora, son consecuencia de todo un proceso que ya lleva años, 2008. Así estamos situados en el 2008. Tú dime, aquí les dejo total y absolutamente el micrófono a ustedes. Panos está ahí dudando. ¿Qué digo? Vale, primero tenemos que hablar para el contexto. Acércate un poquito al micrófono. Tenemos que hablar para el contexto de 2008. Es un periodo antes de la crisis en Grecia, que empezó en el 2010. La situación era más o menos bien, pero económicamente hablando. Tenemos que ver que en este periodo existía una corrupción masiva, un bipartidismo súper gastado para más de 20 años, y un clientelismo y muchos escándalos que en este momento aparecían en la televisión y en los medios de comunicación. Básicamente, pues el país viene de cierta estabilidad Y lo que pasa en diciembre de 2008 casi no se puede explicar, pero en realidad sí se puede explicar, porque estamos hablando de un contexto social en el que la juventud se siente que no tiene perspectivas, no tiene oportunidades, que están haciendo todo lo que se supone que sus padres o la escuela o la sociedad les pide para que puedan avanzar en su vida, para subir en la escala social, pero que ven que, aunque lo hagan, no va a llevarles a ningún sitio. Falta de perspectivas y, por otro lado, pues una falta de confianza en lo que es la política, con escándalos económicos, con un intercambio en el poder entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o lo que sería el correspondiente al Partido Popular aquí, digamos. Uh-huh. Y entonces en medio de todo eso lo que pasa es en un barrio que es el barrio de Exargia, que seguro que se conoce aquí también, que es un barrio referente para las luchas sociales, con mucho movimiento, movimientos anarquistas, ocupas, etcétera, etcétera. Pues lo que pasa es que una noche de sábado un policía, un guardia especial, asesina a un alumno de 15 años sin ninguna razón. Sin ninguna razón, más allá de, bueno, de cosas que... De intercambio de palabrotas. De un hecho muy normal de intercambio de palabrotas. Dos policías que hacían eso que decimos de pasando de un barrio que normalmente no entraban los policías de esta época, ajá, que era el orgullo de nuestro pueblo, estudiantil y anarquista, de no puede entrar la policía en el barrio de Exargia. Esos dos, como simples hooliganos, diría yo, entraron a provocar a la gente. Se encontraron con gente que, claro, era de 15 años, jovencitos, que a simple vista de ellos les empezaron a tirar palabrotas, y por el hecho de tirar palabrotas recibieron dos balas en la cabeza a uno de los niños. Así, a sangre fría. Y los policías, nada más se pasó esto, se alejaron tranquilamente del sitio sin nada más. Allí podía parar todo, porque si uno sabe un poquito cómo funcionan estas cosas, tanto en Grecia como en otros países, los medios de comunicación, el gobierno, con todas sus fuerzas que tiene en todos los niveles, trató de presentar como este hecho como un hecho que pasó por mala suerte, un hecho minoritario, ¿sí? Pero todos sabemos que no es así. La policía llegaba tiempo buscando algo así, podía venir cualquier momento, porque sabemos que, de todas maneras, nosotros como parte de la salsa antifascista no somos a favor de que haya policías y este sistema capitalista, pero igual que la haya, igual que vamos al parte de ellos, ni siquiera tienen la mínima, ¿cómo decir?, formación. Esta gente eran, de verdad, ex-hooligan, los policías, me refiero, ya, los ya. cuales contrataron en nivel de clientelismo, les dieron un trabajo para no estar tirados a la calle. Y claro, si das arma y das ley a estas personas que tienen risas fascistas de familias derechas y todo eso, uh-huh. claro, eso se ve más claro hoy día, 6 años después, cuando vemos el fenómeno tan famoso en Grecia de Aurora Dorada. Todo está conectado. Hoy día vemos que Aurora Dorada gana un gran porcentaje de votos de los policías griegos. Es decir, si en todo el pueblo gana un 9%, en la clase de la policía este porcentaje aumenta en 30%. Una pregunta antes. ¿La policía y el ejército tienen derecho a voto? Claro. ¿En Grecia? Plenamente. ¿Y qué les parece esto? Pregunta retórica. Para mí me parece que no tenían derecho de existencia. Vale. No de voto. En primer lugar, sí. Pero bien, tienen bueno, derecho de voto. No tienen la milicia no tiene derecho de ponerse de como sean diputados o algo así. Sí, de presentarse. De presentarse como candidato, sí. Pero votan, vale. Lo que quería para cerrar el tema, la noche que pasó esto, claro, si no había la masiva y totalmente imprevista, ¿cómo se llama? Reacción de pueblo a nivel que nunca más hemos vivido en Grecia, en Atenas, que yo considero Atenas como capital de la lucha callejera, sí, no por ser griego, pero por participar capital en ella. Capital europea, en todo caso. Capital europea, sí. No, había sin... Nunca más ha pasado algo igual. La gente, a cantidades, salió a la calle, una violencia enorme, sí, de la gente ya hacia respuesta hacia el Estado y hacia la policía. Muchos ataques en comisarías. Sí. Y claro, la cosa se fue. Podemos decir que los primeros 48 horas no existía policía en las calles principales. Existían comisarías que la policía se ha ido porque no podía defenderlas. existían comisarías quemadas. Uh-huh. Era para por lo menos los próximos 48 horas, los primeros 48 horas. Sí, la policía no. Sí. En todo caso, yo creo que para que se entienda todo eso, creo que la respuesta en la calle fue un poco resultado de lo que la gente esperaba también por parte del Estado. Quiero decir que a la que pasa este asesinato y mientras haya, y aunque haya pruebas, digamos, y hay testigos que estaban presentes, hay un vídeo y todo eso, de repente hay una manipulación brutal desde los medios de comunicación que incluso ponen sonido de como de conflicto en el vídeo para que justifiquen, digamos, la policía. Luego hay una sensación de que estos policías van a salirse con la suya, no van a pagar por lo que hicieron. Además, estamos hablando de un niño de 15 años, de familia buena, bueno, un niño de clase alta, no es un obrero. Ah, es un niño de clase alta. Sí, es un niño de clase alta, de una familia buena, de los barrios pijos de la ciudad, evidentemente politizado, que se mueve por el barrio de Exargia, pero sigue siendo un niño y no es clase obrera el chico, es el Alexis. Bueno, esto tampoco difiere mucho de las cosas que ocurren a nivel de represión en otros países. Es decir, no es ajeno a lo que ocurre aquí también, a lo que ha ocurrido aquí y en Italia. Y todo esto, Constantía, si lo vamos estirando para irnos acercando al día de hoy, ¿cómo ha evolucionado este hecho? Claro, lo que pasa después del 6 de diciembre de 2008 es casi un mes de conflictos en la calle, de ataques en cualquier sitio, ataques en las comisarías, ocupaciones de universidades, de centros obreros, de sindicatos. Estamos hablando de una situación que realmente no es una situación normal. Hay un nivel de violencia en la calle, violencia por los dos lados, tanto por parte de la policía como por parte de los manifestantes, incluso más por parte de los manifestantes que por parte de la policía, supongo que para que se evite una segunda víctima. Y bueno, todo eso acaba gastándose, digamos, al final del mes de diciembre. Y como que se queda, la situación se estabiliza, pero a raíz de este acto pues empiezan a salir más ocupas, más organizaciones, más autoorganización a nivel de la calle, asambleas de barrios. Entonces, todo eso yo creo que va culminando con las asambleas de los indignados en 2011. Yo creo que es el inicio de unas nuevas iniciativas y de una nueva era y de una nueva forma de pensar la vida social y solidaria. Una cosa que queríamos mencionar es el hecho de que en la noche que asesinan a Alexis Grigoropoulos, al lado suyo está Nikos Romanos, que es un muy buen amigo suyo, que le ve morir en el acto y que hoy día está en la cárcel y está en huelga de hambre. Ya lleva 30 días de huelga. ¿Y por qué razón está en la cárcel? Claro, esa es una historia que decimos que viese de esta misma noche que hablamos del de 6 de diciembre de 2008. Desde allí este chico que vio a su compañero morir a sus manos, cogió su camino. También un chico de 15 años, de familia, de clase media, media alta, de los barrios buenos, pero que viviendo esta crisis de lo más cerca de cualquiera, ¿sí? Esta crisis de violencia callejera y todo, optó el camino de anarquismo en su parte más activo. Con otros compañeros suyos hicieron actos para seguir la lucha anarquista de ellos y entre otras cosas lo que hicieron es la intento de expropiar un banco a donde la policía los detuvo. Y claro, está en la cárcel por esta razón. Cabe decir que, claro, este acto del chico, este chico con su lucha, ha traído una gran división a la comunidad griega, a todos los griegos. Hay mucha gente que está a favor de ellos, a favor de él, como nosotros, y hay mucha gente que dice que no se puede hablar bien para un hombre que hizo un, sabes, que hizo un robo de un banco. Cada uno se frente con mirando la lucha de Romanos con la realidad de hoy día de Grecia. Treinta días ya lleva el chico, que de verdad hay que ver cómo se puede esto, este resultado de esta lucha llegar a su final. Nosotros consideramos lo más importante que es la vida de este chico, pero él está decidido a seguir hasta el final. El gobierno a su cara ve una manera de, a cara de este chico, de Romanos, una manera de terminar con la lucha de todos que logran levantar un poco su cabeza. Que logra decir no a las leyes, no a este gobierno que ya es yo creo importante decir que es más ridículo el gobierno que nunca tuvo Grecia, porque si por 30 años nos gobernaban una vez los socialistas, una vez los de PP griego, ahora están los dos juntos gobernando, claro, después de han saqueado el país 30 años y con excusa de esta crisis venden todo, todo Grecia, de verdad. Es ridículo. El que se levanta la cabeza contra ellos tiene que tener una respuesta. Y este pasa con Romanos. El Romanos es un símbolo de una lucha. Yo creo, lo que quería decir es que ahora mismo este chico de 22 años simboliza un poco la dignidad que el pueblo griego acabó perdiendo durante todos estos años de crisis económica, de rebajas a nivel de derechos, de, bueno, en realidad de quitarte poco a poco el futuro. Y él lo que se plantea es poner su vida y sacrificar a su vida para pedir no tanto los permisos educativos, sino tener la posibilidad de salir de la cárcel, aunque sea para estudiar, unos respiros de libertad, ¿no? Como dice él en su comunicado antes del inicio de la huelga. ¿Qué les parece? Tenemos un tema musical preparado. Es uno de los que tú has traído. Sí, hago un poco de, como es en griego, hago un poco sí, sí. De introducción. Por supuesto, es, claro. Ande que calitijimayes, que quiere decir venga y buena suerte, chavales, uh-huh. más o menos. Es de un cantante que, bueno, es símbolo de la generación... Es el príncipe del rock sí, griego. Sí, el príncipe del rock griego. Sí. Aquí lo tenemos, un montón de músicas desde Presence, Barcelona. Υπάρχουν πολλές, δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Καλή τύχη μάγες. Στο πάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Να έχει τη ψευδέστηση πως είναι εξουσία. Και τώρα η χείρα του με δύο ορφανά. Με τρεις και εξήντα σύνταξη τη μοίρα βλάστημα για άγνωστη αιτία. Μουσική. ψωρό κορώνα, γράμματα στο τσόκο της ζωής. Επάγγελμα, ποιο επάγγελμα, τι επάγγελμα ληστής. Τα τέρατα δικάστηκαν με μάρτυρα την πείνα, αποκλεισμένα μια ζωή ακούσια καραντίνα. Για πεσπισία περίστροφος φέρες τις οι ανάγκες. Άντε και κάνε τύχη μάγκες. Άντε βρε και κάνε τύχη μάγκες. El título de esta canción, ¿cuál era? La canción se llama Ande que Cali Tiji Magues. Presas y párvone poles. Es de Pablo Sidiropoulos, el cantante. Y básicamente lo que dice la canción habla de un caso de robo de banco. Y lo que acaba diciendo es que somos nosotros ante ellos, nadie nos va a cuidar y buena suerte, chavales. Y bueno, liga bastante bien con el caso de Nikos Romanos, que está condenado por expropiar dos bancos en un robo que, bueno, tuvieron una persona, un rehén, digamos, secuestrada, no le utilizaron como barrera humana, para decirlo así. Acabaron en la prisión, los cuatro. ¿Hubo alguna víctima en el asalto? No, vale. No, el asalto no era nada violento. Tenían rehén, pero no lo utilizaron. Vale. Por eso están en la cárcel ahora mismo. Casi. Tenían armas, no las utilizaron. Sí, hubo una persecución policial de más de una hora dentro de la ciudad. Todos sabemos que con armas a mano hay más posibilidades de escapar. No las utilizaron. Y bueno, después hubo más cosas, ¿no? Después de la detención, torturas en la comisaría, Photoshop utilizado por primera vez oficialmente por la policía. Sí. Es un caso muy extraño, hasta nosotros los griegos, que ya casi nada nos sorprende, eso nos sorprendió. Porque los niños, porque eran niños, hablamos de chicos de 18 años, eran torturados, los sellos eran muy bien vistos, pero el intento que hizo la policía de ser... de esconderlos con Photoshop era... todavía más obvio. No es obvio, era fatal. No tenía ni la paciencia de contratar un buen hombre digital. Luego en el juicio les acusaron de pertenencia en un grupo terrorista que fueron absueltos por eso. Entonces, claro, la pena que al final les dieron era mucho más alta en correspondencia con lo que fueron, que al final, con lo que hicieron, que al final era un robo. Que aquí, si me permites, Constantina, a completar a lo que decíamos antes, porque nosotros como pueblo también aprendimos mucho de 2008, pero por desgracia también el Estado y este gobierno malo también aprendió mucho. A causa de la lucha de 2008, ¿cómo se llama? Ley antiterrorista. Ley antiterrorista y cosas de ese estilo salieron mucho más fuertes en Grecia. Es decir, la policía se organizó mucho más, nuevos grupos policiales motorizados que funcionan como, bueno, como bloques de asalto, ¿no? Para disolver la mani y la ley anticapucha. Tú podías ir a una manifestación, pero era prohibido llevar una capucha, ni siquiera si llueve, es decir, cosas absurdas, ¿sí? Entonces, claro, en 2008 también era una oportunidad para los otros para organizarse, para el gobierno, ¿sí? Después de todo eso, o sea, ahora están en la cárcel, el chico este, Nikos Romanos, hace unos exámenes de entrada a la universidad, consigue, bueno, la selectividad, digamos, consigue entrar desde la cárcel. Desde la cárcel, consigue entrar en la escuela, en la facultad. El presidente de democracia griego le visita en la cárcel junto con otros prisioneros para felicitarle de este hecho. Incluso le ofrecen la recompensa de 500 euros que existe, bueno, que está estipulada para los presos que consiguen entrar en la uni como incentivación. Y él se niega de verles. Y después de todo eso, al final, aunque tenga derecho y aunque haya conseguido entrar en la selectividad y aunque esté previsto por la ley poder salir para atender a las clases, porque al final esta oportunidad se les da también para integrarles en la sociedad, se le niega este derecho. Nikos Romanos empieza huelga de hambre el 10 de noviembre de 2011. Recibe muchísimo apoyo. El 2 de diciembre, si no me equivoco, hubo una manifestación cuando ya llevaba 20 días, porque se veía muy clara la negación del gobierno de dar un paso atrás, de aceptar lo que se supone que son sus reivindicaciones justas, y entonces la sociedad pues responde con una solidaridad, no solo en Grecia, fuera de Grecia también, con una solidaridad muy, muy fuerte. Y todavía pues estamos en esas. El día 2 de diciembre hubo una manifestación muy grande, con muchos conflictos también en las calles, y todo eso. El viernes se prohibieron las manifestaciones y el poder encontrarse en grupos en la calle, en el centro de Atenas, por parte del gobierno, por el miedo sobre todo de una manifestación masiva, porque coincidía con el sexto aniversario del asesinato de Alexis Grigoropoulos. Y aún así hay muchísimas manifestaciones el día 6 de diciembre, multitudinarias. La gente desafía la prohibición. Evidentemente el gobierno no tiene la capacidad de controlar la gente que sale en la calle en este momento, y sobre todo porque es un momento en el que, bueno, están pasando muchas cosas. Hay un nuevo memorándum económico que se está hablando. Hoy incluso anunciaron nuevas medidas. ¿Ese memorándum económico es interno o es el de la Unión Europea que están hablando? Es otro de la Unión Europea. El de, no, la, sí, troika. Están, de la troika. De la troika, troika, sí, de la troika, porque están justamente en conversaciones por ver si... Estamos hacen... a un momento muy complicado, muy complicado, más que nunca, diría yo. Después de 6 años de crisis, empezó a finales de 2008 la crisis creada en Grecia. Ayer, si no me equivoco, pasado ayer, entre todo esto que nosotros decimos de la violencia, del Romanos, de esta historia, el gobierno decidió de irse para elección de nuevo presidente del país. En este caso, tienen que recoger el voto de 180 ¿cómo se llaman? Diputados, que es casi imposible que lleguen a los 180. Es decir, imposible que lleguen. Casi imposible, claro. Con lo que hay hasta el día. Vale, vale. Claro, hubieron casos que sabemos que el partido del gobierno ha dado 3 millones de euros a un diputado de otro partido para que vote a favor. Vale. Esas cosas hay en democracia de Grecia, como todo mundo capitalista. Como buena democracia. Pero, aparte de eso, primera vez se ve que no tiene solución, que este gobierno está a sus límites, a sus últimas. Yeah. De otra parte, y eso es complicado, hay un partido de izquierda que todos sabemos, Syriza, a nosotros nos da muchas, no sé, nos da una esperanza, pero nos da también una pregunta. ¿Puede ser algo mejor? ¿Puede ser algo peor? Ni idea. Pero claro, de una parte es qué capacidad tendrá este partido si sale el gobierno, primera vez un gobierno de izquierda es votado por el pueblo en un país de Comunidad Europea, de Grecia. Si puede manejar esta situación tan difícil, económica, de Grecia, que está en deuda con todos, si puede negar todos esos memorándum que ha formado el gobierno anterior, y lo que nosotros decimos, que si tenía, perdón la palabra, los gaños de hacerlo, yo creo que el Estado fascista que gobierna Grecia 30 años no los va a dejar. Es decir, yo creo que es muy complicada la cosa. No yo, nosotros creemos que es una situación que llega... O sea, en un punto límite, ¿no? Y eso es lo más importante para nosotros que estamos aquí. ¿Cuál sería la opción política, y si es que existe una opción política para el gobierno actual? ¿Hay alguna fuerza, algún partido político o una coalición de partidos políticos que puedan plantear una oposición fuerte al gobierno actualmente? Bueno, en realidad yo creo que lo que muestran las encuestas de intención de voto, ahora mismo no sale un gobierno con capacidad de gobernar solo. Está el voto dividido. La sociedad yo creo que está muy dividida, no confía en los que gobernaban hasta ahora, pero tampoco está dispuesta, tampoco es una sociedad rupturista al fin y al cabo, como para poder optar por una opción que hasta ahora, como mínimo a nivel de discurso, se ha planteado como más rupturista, como es Syriza, aunque también es verdad que desde las elecciones de 2012 hasta ahora fueron bueno, fueron un poco rebajando su discurso y para mí, al menos personalmente, se va pareciendo cada vez más a una socialdemocracia hacia la izquierda, ¿no? Nada mucho más radical, digamos, como se plantea en el resto de Europa, ¿no? La opción de Siria. Pero yo creo que tampoco Europa está dispuesta a dejar que haya un gobierno de izquierdas que apoye este tipo de actos, que apoye este tipo de manifestaciones de, bueno, de descontento de la sociedad con las fuerzas del orden y los gobiernos. Y yo creo que no. Ahora mismo no veo ninguna cosa tan fácil, ¿no? Ni una cosa ni la otra, para decirlo así. Entonces será un juego, creo, de equilibrios y de... Bueno, ¿qué les parece si antes de llegar al, digamos, a la parte final, donde me gustaría que me hicieran un resumen un poco de lo que está ocurriendo ahora y de lo que ustedes hacen, escuchamos un tema? Youth Against Fascism. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Sonic Youth. Bueno, continuamos aquí en Contrabanda FM con Constantía, Paros y Cristo, que representan a la red antifascista por Grecia y que por, digamos, cosas de tiempo tendremos que llegar a, digamos, poner las cosas un poco en su sitio. A mí me gustaría saber qué tipo de acción llevan ustedes aquí en Barcelona. Sí, nosotros somos un colectivo de griegos y griegas que viven en Barcelona, algunos desde hace mucho, otros desde hace menos tiempo, y que nos hemos juntado en septiembre del año pasado, a, bueno, un poco vistos, obligados, digamos, por la realidad en nuestro país, por el aumento del fascismo, sobre todo por la aparición de Amanecer Dorado como un actor muy fuerte en las calles y en el Parlamento. Y bueno, desde entonces hemos hecho diversas actividades, todas desde el punto de vista de dar a conocer lo que está pasando, de denunciar lo que está pasando y de pedir la solidaridad y el apoyo de la sociedad española a lo que está pasando ahora mismo en Grecia. El año pasado, en noviembre, hicimos un festival todo un día con invitados desde Grecia, con documentales, con charlas, con invitados desde aquí también, un festival antifascista que denunciaba lo que estaba pasando y que de alguna forma quería advertir que lo que pasa en Grecia nos lo estamos encontrando poco a poco en otros países de Europa. Andorra ayer, por ejemplo, pasado ayer, no sé si saben lo que pasó. En Andorra, tres nazis, neonazis, atacaron a un joven de origen israelí. Es decir, lo que pasa en Grecia no pasa solo en Grecia, ¿sí? Al cabo de dos años viene a los otros países, digamos. Yo creo una cosita muy breve. Siempre he pensado desde que comenzó todo esto que Grecia fue como el campo de experimentación para todo lo que iba a venir después. Completamente. Vale, por favor, no quiero robarles más tiempo. Entonces, a partir de noviembre, pues continuamos con actividades. Hemos organizado cosas para denunciar una destrucción medioambiental que, bueno, en realidad era una venta descarada, digamos, de una ¿cómo se llama? Una montaña para una mina de oro. Charlas, presentaciones de películas, de documentales que están pasando, incluso, bueno, conmemorar, digamos, algunos actos como el asesinato de Pavlos Fisas en septiembre de este año, que cumplió un año. Y el 5 de diciembre pues hicimos también un acto en solidaridad con Nikos Dromanos. Y básicamente lo que queremos es buscar la solidaridad y recordar a España que lo que hace dos años salía cada día en la tele, las noticias sobre Grecia, pues la situación no ha cambiado tanto. Puede que no estemos en la tele, pero necesitamos el apoyo, necesitamos la solidaridad de la gente de aquí, como nosotros lo somos solidarios con los movimientos de aquí también. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Bueno, tenemos un blog, redantifaporgrecia.wordpress.com. Después estamos presentes en Twitter, Antifastival. Y en Facebook, y bueno, básicamente pues estamos abiertos a hablar de lo que está pasando, a aprender de lo que hay aquí también y poder buscar pues respuestas colectivas y solidarias a las crisis y a la crisis del sur de Europa. Muchísimas gracias, Constantía, Paros, muy amable. Cristo, también gracias por estar aquí. Gracias, y al colega, gracias. Y al colega que ha estado ahí con la música. Gracias a vosotros por el espacio por el micro. La red antifascista por Grecia. Esto es Contrabanda FM, un montón de músicas. Perdón, gracias por haber venido y gracias por esta luz que nos llega desde una voz que no son justamente los medios oficiales. Un montón de músicas desde Barcelona cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se escucha en Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada. Y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes